candidata a la vicepresidencia en las últimas elecciones nacionales por Unidad Popular Frente de Trabajadores, militante del Partido de los Trabajadores también. Y con Andrea queremos sumar la visión de Andrea y su experiencia directa en los centros educativos de este ciclo que de alguna manera comenzamos días atrás conversando con el educador social y docente Milton Rodríguez acerca de la realidad de en los centros educativos, en la educación, particularmente mirando la realidad general. Estamos con Marcelo, pero también la situación de la violencia creciente de la cual se alertan docentes, trabajadores, estudiantes, padres, no desde el lado del amarillismo de esto, por supuesto, sino de profundizar en sus causas y en qué respuestas se deben dar. Andrea, buen día. Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Recordanos vos, ¿hace cuánto tiempo estás trabajando en la educación? Y hace 24 años. 24 años. Sí, he pasado por, sobre todo en educación secundaria y UT. Claro, claro. ¿Y qué tareas estás desempeñando actualmente? Bueno, ahora soy adscrita en el Liceo Miranda, pero he pasado por el Liceo de Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Liceos Grandes Chicos. En el caso de UT trabajé de noche, de tarde, trabajé con distintas poblaciones. Y bueno, lo que veían ustedes, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos atravesando una situación de violencia social muy profunda que evidentemente se expresa y se presenta también en los centros educativos, ¿no? Ustedes habrán visto si entran a redes, ven los comunicados de los distintos liceos, ¿no? Situaciones de violencia permanente, situaciones muy graves, ¿no? Porque situaciones siempre ha habido, de repente alguna pelea, ese tipo de cosas. Hoy esto tiene ya características mucho más violentas en todos los sentidos, ¿no? Desde enfrentamientos entre estudiantes que terminan a golpes o con lesiones o con heridas hechas con distintos elementos, hasta situación con los adultos, los padres que vienen, agreden, todo ese tipo de cosas, se ha venido como profundizando en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos años, a lo largo de 24 años, se puedo decir que sí, que hay proceso de mucha de crecimiento de estas reacciones, ¿no? De personas que no logran manejar ni la frustración ni nada, y que se traduce en una agresión, ¿no? Permanente. Andrea, y lo más llamativo de esto es las dificultades que tenemos para poder hacer algo, ¿no? De tener elementos, tener recursos, herramientas que nos permitan hacer algo con esto. Andrea, buen día. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué herramientas tienen ustedes desde el lugar que ocupan justamente, que tienen que convivir con esa realidad permanentemente? ¿Y con qué cuentan? ¿Cómo pueden solucionar? ¿Qué tipo de respaldo, de protocolo a veces existe en primera instancia? Pero realmente la necesidad que ustedes tienen de contar con las herramientas adecuadas para cambiar esta situación, dentro de la posibilidad que... No, creo que... La situación es la siguiente. Por un lado, uno puede decir que sí, que nos faltan herramientas para resolver cuestiones o para poder abordar o tener cómo sostener. Y por otro, también hay una limitación que tiene que ver con las condiciones sociales de vida de las personas, que no hay manera que nosotros desde el centro educativo podamos realmente solucionar problemas. Porque yo particularmente, ¿no? Y en general entendemos que la educación es un área social que no resuelve desde sí misma las situaciones de pobreza, de miseria, de descomposición social existentes en los barrios, en las casas de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, ¿no? Sí. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, es cierto que nos faltan herramientas y nos falta una estructura que pueda dar respuesta a todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, he tenido y tengo casos particulares con estudiantes que están viviendo en hogares de INAU, por ejemplo, donde INAU tampoco tiene posibilidades de hacer más de lo que hace, y los chiquilines entran, salen, delinquen, están en situaciones de riesgo de vida, y no hay forma de que nosotros tengamos algún, más allá de tener algún protocolo para resolver la cuestión puntual dentro del centro educativo, de resolver el fondo de esta cuestión. Nosotros en estos momentos, por eso estamos discutiendo, y este sábado tenemos una asamblea de ADES, donde uno de los temas es la discusión de un protocolo frente a situaciones de violencia que presenta la ANEP, para ver qué recursos tener. Pero a veces es muy difícil resolver esto, porque si vos tenés, por ejemplo, situaciones de estudiantes que están en riesgo de explotación sexual, en riesgo de este tipo de cosas, es muy difícil, porque además te pones en riesgo personal de vida si vos vas más allá. ¿Y a dónde recurrís? Para que estas situaciones se resuelvan. No tenemos demasiados elementos. Sí reclamamos contar con personal, recursos, vínculos con otras instituciones que aborden cuestiones que exceden absolutamente el marco del centro educativo. Y es un entramado bastante complejo, ¿no? Porque tiene que ver con, yo te decía, con esta cuestión de cómo está la situación social, ¿no? Y la descomposición de las relaciones sociales. Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos desde el centro educativo, ¿no? Desde hacer la leche en la tarde para que los chiquilines puedan tomar algo, hasta, bueno, conversar con ellos, buscarle alternativas, buscarle cosas para hacer, pero no es mucho más que eso. Y es bastante estresante y frustrante también encontrarte que tenés situaciones que realmente son muy graves y que vos no tenés qué hacer claro, con todo eso. Andrea, y vos dijiste hace un rato como que esto se ha acrecentado en los últimos tiempos. Sí. Año tras año el nivel de violencia que se alcanza es muy importante, pero además hay una incomprensión absoluta de que eso está mal. Es decir, es su forma de manejarse en muchos casos y no hay manera de que vos digas, bueno, conversar y decir, no, está bien, me pasé, estuvo mal. No. Está incorporado como una forma de vida también y de sobrevivencia, ¿no? Sí. Y eso hace que sea mucho más difícil tener lograr un entendimiento o por lo menos establecer límites de que dentro en el centro educativo eso no se puede hacer, porque vienen padres a veces en situaciones que se ponen violentos. Entonces, no logras transmitir realmente cuál es la forma de relacionarte, por lo menos dentro del centro educativo. Andrea, ¿qué cosas les dicen, les cuentan los jóvenes, los estudiantes a ustedes respecto a su vida cotidiana, la realidad que ellos viven, tanto en su casa como en su barrio, sí, con su familia, que para vos deben ser tenidos en cuenta, deben ser tomados como señales respecto a la realidad que están viviendo y que se puede reflejar en los centros de enseñanza? ¿O que has escuchado vos o que cuentan otros compañeros tuyos, no? Sí, todos los días escuchamos situaciones de vida que yo que sé, a lo largo de mi vida de más de 50 años, yo no las viví en todo ese tiempo y ellos han pasado en muchos casos por cosas muy terribles, desde violencia en la familia, abusos, negligencia, abandonos, que realmente es muy duro, porque escuchamos lo que tienen para decir, lo que nos cuentan, y más allá de dar un poco de contención, un abrazo, darle palabras de aliento, no tener en el fondo realmente elementos como para cambiarle, transformarle la vida, ¿no? Sí, hay situaciones terribles, que nosotros incluso nos llegan informes judiciales o de psiquiatra. Los intentos de autoeliminación son bastante importantes, en cantidad y en frecuencia, internaciones por este tema, la cantidad de estudiantes con medicación psiquiátrica que hay es enorme, padres con medicación psiquiátrica importante, padres que sean padres y madres, ¿no? Me estoy refiriendo al plural, sí. Que no están presentes, que se han ido, que no están, o que a veces, en otros casos, lo que sucede es que los padres trabajan todo el día y los chiquilines están muy solos también, expuestos a un montón de cuestiones, de tentaciones, de salidas fáciles y de cosas que es muy difícil para los padres a veces visualizar o ver, ¿no? Porque están realmente trabajando todo el día para darles una mejor vida y en realidad están ausentes y ellos están solos. Claro. Y bueno, de hecho nosotros en los liceos de ese estado siempre tratamos de mantenerlo como un espacio donde ellos puedan estar el tiempo que quieran. Si no es tu turno, no importa, a veces se convierten en un lugar donde están todo el día. Sobre todo en bachillerato, ¿no? Y está bien, nosotros entendemos que, bueno, es el lugar que hay. Y no está bueno decirles, bueno, váyanse a su casa si en realidad están eligiendo quedarse ahí es porque les resulta un lugar más confortable o más ameno, y pasan. Ahí en el caso que estoy ahora, ¿no? Que hay un patio y hay canchas, pasan jugando en la cancha o... Pero eso no resuelve en el fondo las situaciones generales que tenemos en cuanto a la violencia social, ¿no? Andrea, y con todo eso que describís, ¿no? Y viendo esta realidad, ¿qué lugar hay para que el estudiante pueda aprender, ¿no? Y bueno, es decir, ese es el desafío más grande que tenemos, ¿no? De que la importancia de que puedan aprender y salir de esa situación, que se puede salir de ese estado y lograr otra alternativa, ¿no? Es decir, hay un grupo de estudiantes que entiende sí que a veces la salida justamente es organizarse, es colectiva, es cambiar las condiciones de vida. Es cierto, hay un sector que apuesta por eso y, bueno, es lo que nosotros hacemos también, ¿no? Yo como militante apuesto a que los estudiantes también entiendan que esta vida no es la única posible, sino que está la posibilidad de transformar la sociedad, de comprometerse en algo y que esto realmente nos abre la posibilidad de una vida diferente. Y un poco el desafío es este, ¿no? ¿Cómo transmitir esta idea? Ahora pensando, ¿no?, en el velorio que tenemos hoy, yo lo tengo acá muy poquitas cuadras de mi casa, está muy difícil moverse y salir de acá del barrio. Yo no puedo olvidar nunca las palabras de Mujica cuando llega al gobierno en el acto cierre de la campaña, donde habla a la juventud y le dice justamente que, bueno, que él era de los que quería transformar el mundo, pero que eso no era viable y que se conformaba con transformar la vereda. Para mí esto es un mensaje nefasto, porque la juventud sí tiene que creer que es posible, sí tiene que jugarse y poner su vida en un proyecto colectivo de transformación social que termine con estas situaciones sociales de fondo, ¿no? Digo, el mensaje este para mí fue como algo nefasto desde el punto de vista de que expresa toda la esta descomposición, ¿no? Y esta no salida. Vos señalabas, bueno, Andrea, de que algo que se menciona al pasar, hay una ley de salud mental aprobada en periodos anteriores que distintos colectivos, como pasa con tantas leyes, denuncian que no se han puesto en práctica cosas, aún con las carencias que esas leyes puedan tener, ni siquiera lo que plantean las leyes se están cumpliendo, se están destinando recursos. ¿Ustedes ven directamente un crecimiento grave de esos casos? Nosotros que tenemos hijos en edades adolescentes, nos lo cuentan también, o nos toca vivirlo, problemas de salud mental. Sí. En realidad hay distintas vertientes, ¿no? Uno reclama, vertientes en el sentido que uno puede reclamar una solución inmediata a cuestiones, y es cierto, no tenemos recursos y no hay inversión, no hay gasto en esto de contratar personal. Las mutualistas y los servicios de salud demoran meses en darle hora a estudiantes que están en situaciones críticas. Y es un reclamo, ¿no? Que tiene que ver también con presupuesto. Presupuesto para la salud, presupuesto para contar con esta salida, estas respuestas de emergencia que no tenemos. Y las familias vienen y los estudiantes vienen y te dicen, ¿no? Me dieron un número para... Tengo que esperar que me llamen cuando hay número, y pasaron 3 meses, 4 meses de un episodio realmente muy muy jodido y no hay una respuesta desde la salud, ¿no? Para atender esto. Si bien hay una ley, no está instrumentado realmente que existan personas que puedan hacerse cargo de esto, porque no hay contratación y no hay servicios que atiendan esto. Y es bastante grave, nosotros todo el tiempo lo estamos viendo. Todos los días tenemos alguna situación y tenemos estas dificultades, ¿no? Claro. Igual, como te decía, en el fondo no hay cantidad de psicólogos que puedan resolver o hacer superar estas instancias a todas las personas que están pasando por esto si no hay una salida de tipo de reorganización y de lucha por una sociedad mejor, ¿no? Ese panorama... Yo lo vinculo a mi lado militante, ¿no? Porque entiendo que todo esto otro es desbordante para los colegas, para los compañeros, para mí misma. Ayer tuvimos una situación, ayer finalmente las clases se suspendieron porque no se podía acceder al liceo. Pero igual nos quedamos un rato, unos cuantos, conversando algunas situaciones muy jodidas que tenemos, que ver de qué manera podemos destrabarlas. Y bueno, ayer mismo de tarde me quisieron robar un adolescente en bicicleta. Empezó a tironear el bolso, fue una experiencia horrible. Hoy no fui, no salí de acá porque en realidad creo que estoy un poco choqueada, no me robó nada al final, pero fue es moneda corriente en la zona de la liceo donde yo trabajo, ese tipo de cosas. ¿Te quiso robar a vos? A mí, me quiso robar un adolescente en bicicleta, sí, me quiso tironear el bolso y yo lo tenía cruzado y bueno, no, al final no me robó, pero fue... ¿A qué hora fue eso, Andrea? A las 6 de la tarde. ¿Con gente en la calle y todo? Sí, yo corrí, había gente y bueno, eso ayudó a que, que no me revolcara. Pero sí nos pasó la semana pasada con estudiantes, varios estudiantes que fueron agredidos en la zona ahí cerca del palacio para robarlos. Y es una situación que por eso excede incluso hasta el espacio físico del centro educativo. Claro. Y que bueno, tiene que ver con esta violencia social instalada y las posibles soluciones o no que tenemos a esto, ¿no? Que no hay soluciones mágicas ni inmediatas, ni cómo resolver uno a uno cada uno de los problemas que los estudiantes tienen, sino que es una cuestión mucho más profunda y colectiva, ¿no? Al margen de que exijamos también tener por lo menos esos apoyos inmediatos que no tenemos hoy día, ¿no? No hay una vinculación con INAU y con la justicia, por ejemplo, con respecto a situaciones que se dan que hacen que todo esté siempre en riesgo, ¿no? Y siempre recuerdo el caso de esta adolescente de INAU que falleció. Y luego vinieron todos los reclamos de por qué se llegó hasta ahí. Bueno, tenemos muchas situaciones en estas condiciones. Y es muy es frustrante y duele, es difícil trabajar en esas condiciones, ¿no? Porque no te desbordan las situaciones. Pero sí, nosotros por lo menos desde el punto de vista de lo más de lo que puede ser tangible hoy en estas condiciones, va a haber una... dentro de los temas que tenemos de asamblea está el planteo de una un nuevo protocolo de violencia, ¿no? Claro. Que no tiene que ver estrictamente cuando hay una pelea, separar la pelea, todas estas cuestiones que son más cotidianas en ciclo básico y que se han dado siempre, sino que hay cuestiones mucho más profundas, ¿no? De estudiantes que llegan con armas al liceo, de padres que entran a agredir, o grupos que se meten para adentro y a buscar a alguien y agredirlo y implica un riesgo hasta físico, ¿no? De nosotros poder contener eso. Y las soluciones que se dan es, bueno, trancar con llave, poner un timbre, o nos parece que eso no es realmente una solución, encerrarse en el edificio. Es como la aceptación de que esto, que no se puede hacer nada. Así que, bueno, apostamos por otras cosas también. Claro. Sí, siempre aparecen ahí, las primeras reacciones son esto de hoy lo hablábamos temprano de una reunión que hubo de comerciantes con las autoridades del Ministerio del Interior por el tema de inseguridad, y ahí aparecen esos, más cámaras, más rejas, paneles metálicos, todo eso de transformar cada lugar. Los liceos ahora cuentan, después de una inversión y un gasto enorme de dinero, con cámaras exteriores que supuestamente filman el exterior, los liceos. Nosotros no tenemos acceso a esas cámaras, ese es el liceo, sino que es la empresa que los puso, pero nunca, eso no, claro. No hemos nunca accedido, a pesar de a veces haber denunciado alguna situación que se ha dado en las inmediaciones, nunca hemos accedido a nada. No va a resolver ver qué pasó, sino hacer cosas que eviten que pase. Claro. Sí, está esas cuestiones que piden más policías, más patrullaje, seguridad privada, todo eso que conocemos, esa historia, y no se va tanto, como vos decías, ni que hablar a pelear por mejorar las condiciones de vida de este país, donde se ratificó hace poco esto de que uno cada tres niños está en condiciones de pobreza, pero además en la atención urgente que necesitan y en las respuestas que como sociedad deberíamos dar, esto no se arregla, como decías, ni aún logrando un seguimiento rápido con psicólogos, con psiquiatras, llenando de pastillas, de medicación a los gurises, sino que esto requiere respuestas sociales, podríamos decir hasta comunitarias, que así es como las experiencias más avanzadas lo demuestran. Se saca adelante a situaciones así, ¿no? Sí, exacto. De todas maneras, es una realidad también la falta de personal en los liceos, ¿no? Nosotros estuvimos todo el mes de marzo con con menos, no, sin designaciones, no se cubrieron vacantes, con lo cual no había docentes, no había adscriptos, no había, particularmente en mi caso, en la tarde éramos dos adscriptos para un edificio de una manzana, que deben ser cinco, porque no se habían cubierto vacantes y licencias, y además el agravante en todos los liceos que fue no contar con portería, con personal de portería, por un tema de que no, la empresa anterior fue, dio quiebra, cerró, dejó a los trabajadores sin cobrar, pero no se cubrió la puerta de los liceos, ¿no? Y eso es un elemento fundamental, porque sobre todo al inicio de clase, ¿no? Que todos son nuevos, nadie se conoce, y tuvimos experiencias de violencia y de robos y de todo dentro de los centros educativos, que fue, el mes de marzo fue sumamente agotador, y eso fue responsabilidad directa de las autoridades, ¿no? De no poner el personal necesario para comenzar las clases. Claro. Ahora, Andrea. Es una realidad, equipos multidisciplinarios. Uh-huh. Los liceos tienen de repente un psicólogo con 20 horas semanales, es imposible. Más allá que el psicólogo de la institución no hace una terapia y un tratamiento, sino que hace más bien un acompañamiento, una evaluación, imposible sostener la cantidad de estudiantes que tenés con dificultades con una sola persona. El tema de que haya adultos que puedan contener y sostener por lo menos estas situaciones y buscar una salida, requiere de mayor personal, sin duda. Ahora, Andrea, todo lo que estás diciendo, ¿no? Lo que pasa dentro y fuera de un centro de estudio, la realidad de los estudiantes, de dónde vienen, es como que no se arregla solamente con personal, no se arregla solamente... Hay un tema de un modelo general, ¿no?, que hay que cambiar, está claro. Sin duda, sí. Pero, mientras tanto, lo que tenemos que es tratar de esto no se agrave y sostener a todas estas personas, ¿no? Porque más allá de las consideraciones sociales, políticas que hagamos, son personas, son seres humanos, son adolescentes, son personas muy jóvenes, que han vivido cosas en su corta vida que capaz que nosotros a lo largo de toda nuestra vida ni se nos cruzó por la cabeza. Y bueno, hay que estar. Y hay que estar, y hay que estar con buena actitud y con buena disposición también. Claro. Y eso hace que a veces también, con esa sobrecarga de trabajo y el estrés que tenemos, no estemos en condiciones de hacerlo. Y bueno, no ayuda eso, ¿no? Siempre, es decir, yo siempre he trabajado con equipos y compañeros donde esto nos preocupa, lo resolvemos, nos apoyamos entre nosotros. Si alguno está desbordado, el otro lo ve, interviene. Y claro. Tratamos de dar un espacio, ¿no? Y de siempre tratar de dar un espacio también que el liceo sea un lugar seguro, un lugar donde puedan recurrir, donde puedan contar lo que les pasa, donde podamos ver qué solución encontrarles. Y eso es así. Si eres un... Nosotros vemos que muchas veces estas cuestiones se plantean dentro del liceo y se plantean porque es el adulto que encuentran, que los escucha, que puede, sea un profesor, sea un adscripto, o sea, es donde ellos pueden contar lo que les pasa, claro, con seguridad de que no les va a pasar nada y con gente que se va a ocupar de ver cómo ayuda o acompaña, ¿no? Y eso es un aspecto fundamental de la tarea que se realiza desde el ámbito docente, desde los centros educativos. Sí, la figura hoy de la profesora, el profesor es fundamental, ¿no? En esta realidad, ¿no? Sí. Yo trabajo en la inscripción y siempre tenemos la inscripción llena de estudiantes. Por una cosa, contándote cosas o lo que sea, y bueno, y una salita que nos armamos privada, porque cuando hay que hablar cuestiones más privadas nos vamos para ahí. Claro. Para que no se sientan también como invadidos, y siempre se da una respuesta, y de hecho todo el tiempo se están viniendo a plantear cosas porque saben que es un lugar donde pueden hablar, donde pueden contar y donde alguien se va a preocupar por solucionarlo, ¿no? Eso no puede estar faltando y bueno, es lo que sostenemos hasta ahora, ¿no? Claro. Los docentes, los trabajadores, pero requerimos muchos más elementos, personal y un montón de cosas que hagan que esto sea por lo menos que sea posible, ¿no? Yo, por ejemplo, escrita, si me voy a atender a un estudiante que está en una crisis de ansiedad y me voy con él, dejo el resto de las personas a cargo de repente por media hora, 40 minutos, y pueden pasar otras cosas. Y bueno, necesitas una atención más, contar con más adultos en las instituciones que puedan sostener todo esto, ¿no? Mientras el profesor está en el aula dando clases. Claro, además lo hablábamos con Milton Rodríguez como educador social y docente también con muchos años de trabajo del INAU, y nos contaba de algunas experiencias que se han hecho en el oeste de Montevideo, por ejemplo, que esto no lo pueden llevar adelante los profesores, adscriptos, los que están en horarios mientras los jóvenes están en clase, ¿verdad? Tienen tareas concretas de lo cotidiano para hacer, administrativas, bueno, los que dan clases. No solo eso, si vos salís a atender a un estudiante, te dejaste 30. Claro, exacto. Sin atender. Que de última, también es una distorsión en el desarrollo. Y tampoco estás atendiendo todas las situaciones, porque fuiste a atender uno que lo requería, que era una urgencia, pero... Sin duda, que puede pasar una vez cada tanto, o pasaba, me imagino, hace años, siempre puede andarse... Hace años era una vez cada tanto. Claro. A diario. Exactamente. Y varias veces al día. Exactamente. Y eso requiere una atención, un tiempo, una energía, además que eso tiene que hacerlo otras personas que las autoridades, que el Estado debe destinar para enfrentar como se deba todo eso, ¿no? Sí, equipos que atiendan estas cosas. Por ejemplo, de los referentes de sexualidad que organizan tareas, charlas. Justamente, por ejemplo, el tema de los noviazgos violentos es un tema que está muy presente. Ajá. De noviazgos de con mucho control, con violencia. ¿Les cuentan a ustedes también sobre eso? Lo notás por el tipo de vínculos, ¿no? Me deja hacer esto, me controla lo otro, yo no puedo hacer aquello. No puede pasar con chiquilines de 15, 16 años, pero pasa. Y no tenés como, la persona tiene 10 horas en el centro educativo para cubrir los dos turnos. Claro. En el caso de mi liceo, por ejemplo, que tiene 18 o 19 grupos por turno. Organiza las charlas para ir, pero a veces no llega a recorrer todos los grupos. Claro. Con una sola charla al año. Porque además interrumpe esa clase durante una hora para hacer. Y las horas que tiene no le dan. Obviamente no le dan. Y bueno, la exigencia de mayor personal, pues decía, de mayor presencia de adultos, pero de adultos en un rol no de persecución, no de a ver si es alumno, si no es alumno, a dónde fue, si no entró a la clase, porque está en el patio, sino adultos que puedan atender las situaciones y los problemas, ¿no? Claro. Profesionales, educadores sociales, psicólogos, personal que realice actividades extracurriculares del tipo, que pueda atender y cuidar los patios para organizar juegos, para organizar cosas, y no estar ellos también así. Si bien están en un espacio contenido, están en un espacio también de soledad en cuanto al contacto con generaciones futuras, con adultos, que orienten y que muestren también formas de relacionarse y formas de vivir que no se transmiten en un discurso, se muestran, ¿no? Se expresan y se pueden ver. Claro. Y eso lleva tiempo, no es un inmediato, no es un discurso que yo hago un día y eso transforma la vida de otros, sino que tiene que ver con un trabajo cotidiano permanente. Y sí, y uno piensa, bueno, siempre ha sido, se supone, un precepto de la educación, o se habla de comunidad educativa, del hecho de que, bueno, los padres no debemos permanecer ajeno al proceso educativo, se nos llamaba de repente al comienzo de las clases para explicar cosas, después para cuando hay alguna actividad o paseo, ese tipo de cosas. Pero esta situación que ustedes describen, este agravamiento, producto también de cosas que viven los gurises en sus casas, en sus entornos, requeriría a su vez un mayor involucramiento de las familias con coordinación, digamos, con los centros educativos, ¿no? Sin duda, lo que pasa es que a veces si eso no se logra, hay que abordar también la intervención directamente con el joven, ¿no? Yo estoy capaz más centrada en un bachillerato, que son que ya curiosos que ya tienen 15 años por lo menos, claro, de 15 a 19, pero a veces si no hay presencia de los padres o no están lo suficientemente presentes, es una responsabilidad social de todos también, que encuentren también y que vean otras formas de vincularse. A veces los padres, por eso digo, no están ausentes por distintas razones, generalmente porque trabajan y no pueden, sí, y porque son más grandes y están un poco más sueltos, pero hay una referencia adulta allí dentro que puede darle justamente un acompañamiento a su vida y estar en contacto con experiencias y con formas de relacionarse, de vincularse y de hacer las cosas, que también son como un ejemplo o algo que uno puede aspirar a tener. Y uno se imagina, bueno, además, Andrea, que aún en la situación en que se pueda dialogar, aún en una situación ideal que se pudiera dialogar y seguir el proceso con un estudiante, con un adolescente, ir conversando con él, ir generándole referencias de cómo enfrentar problemas o algo, hasta ese joven, ese muchacho, esa muchacha puede enfrentar la frustración, ¿no? El desafío de que si no se vincula, si no se le logra llegar a los padres o a quienes están a cargo, ese joven choca todos los días contra una barrera, ¿no? Entre lo que pueda conversar con ustedes y la realidad que encuentra en su entorno, si no se logra que ese entorno también se conecte con los educadores, con quienes trabajan con sus hijos. Sí, claro. Por eso es importante esa tarea cotidiana, ¿no?, de sostener, porque también a veces es presentarles realidades que no son las que están las que conocen o las que naturalizaron, y que hay posibilidades de vivir de otra manera, de hacer otras cosas. Claro. En ese sentido es fundamental, porque es parte de la experiencia social, ¿no? Uno no solo aprende de lo que pasa dentro de su casa, sino de lo que pasa en la calle, en la vereda, en el comercio donde va a ser los mandados, a donde sea que vaya. Y bueno, el centro educativo es un espacio donde pasan muchas horas, porque en realidad las jornadas son muy extensas, son más de 7 horas que ellos están ahí, 7, 8 horas, y los días que tienen educación física y vienen de mañana, a veces están 10 horas dentro de un centro educativo, prácticamente las horas que están despiertos. Entonces está bueno también que sea un espacio donde haya esa contención, donde haya cosas para hacer que sean saludables, buenas, donde haya este contacto con otros jóvenes, donde haya una socialización, que no solamente es cuando los padres acompañan mucho más, ¿no? Porque hay una coincidencia, pero a veces eso no se da y no puede ser una condición, porque a veces estamos, bueno, pero los padres no vienen. Bueno, abordémoslo con esta persona, porque es una persona también que, bueno, en algún momento tendrá su autonomía y su independencia, y es bueno que no pierda este vínculo, no pierda este contacto, que esté viendo otras y viviendo otros espacios y otras experiencias que son viables, y que a veces si no tienen posibilidades de evidenciar, ¿no? Que no es lo mismo justamente que, bueno, un discurso simplemente, sino de estar. Y uno, y comprometerlos en ese estar colectivo y en los vínculos, y es un trabajo realmente que exige energía, exige tratar de estar bien, que a veces no sucede porque uno mismo también tiene situaciones familiares y de vida que son difíciles. Pero que, bueno, es en ese espacio colectivo, en ese vínculo con otros, en ese encuentro, ¿no? En estos momentos donde también hay un aislamiento muy grande, ¿no? De los jóvenes, ¿no? A través de lo virtual. Hay actividades de todo tipo a nivel virtual que son sumamente nocivas y graves para los adolescentes. Desde apuestas hasta explotación sexual a través de imágenes, de todo. Conocemos y vemos cosas que se me hubieran ocurrido a mí en la vida, y están expuestos a muchas cosas, sí, a muchas cosas dañinas que los destruyen a ellos y destruyen a la generación, pero a la vez nosotros tenemos que ser también ese contrapeso, ¿no? De que abra una ventana por lo menos a otras cosas. Claro. Uno se pregunta además en estas condiciones qué pueden aprender nuestros jóvenes. Exacto. ¿No? Y sí, cuando tus preocupaciones son de sobrevivencia, de ver cómo vas a vivir, es muy difícil que, bueno, te sientes en una clase de matemática y aprendas o prestes atención. A veces tratamos de eso justamente, de que esto, si te gusta, bueno, trata de concentrarte en esta otra cosa. Es una evasión, bueno, pero si no, la evasión son las drogas y otro tipo de situaciones. Bueno, concentramos en hacer otras cosas, nos abran otros panoramas, ¿no? El saber, el conocer, el manejar herramientas que antes eran desconocidas y que ahora podemos, también te da una sensación de fortaleza y de poder, porque cosas que no entendías, ahora las entendés y las podés resolver. Y eso también para el ser humano es un proceso importante. Pero bueno, tenés que lograr ese espacio, ¿no? Y en salones que tenés más de 30 estudiantes, que vienen de los lugares más diversos, de condiciones más diversas, se hace muy difícil. El requerimiento es algo que no se puede dejar sostener más, tener clases de más de 30 estudiantes, cuando tendrían que ser 20, 25, implica mucha mayor cantidad de grupos, mayor cantidad de docentes, claro, edificios en condiciones, ahora viene el invierno, hay edificios donde se mueren de frío las clases. Sí. El profesor va y viene, entra y sale, tiene un movimiento, ellos están sentados 7 horas dentro de un salón inhóspito, frío o a veces de mucho calor, sin ventilaciones, baños que no son, que son fríos, desagradables, no son hasta higiénicos a veces, no tener espacios donde poder estar cómodos, si hay un área libre, sentarse, jugar, es un gran desafío que implica sobre todo una política de inversión, ¿no? De construcción, de mejoras, de edificios, de espacios públicos, contar con espacios, con plazas, con lugares, con plazas de deportes, ¿no? Es claro. Tener espacios y lugares donde se pueda estar confortable mínimamente, ¿no? Andrea, de lo que vos decís, y ahora se viene el tema del presupuesto. Sí, exactamente. Y por los avisos que hace el ministro, no vamos a tener grandes cambios. Uh-huh. Y veremos las posibilidades de llevar una lucha adelante en este sentido. Va a estar difícil, ¿no? Tenemos un congreso del PIT-CNT donde hay una tendencia ahí mayoritaria a convertirse poco más que en un secretario, un mediador con el gobierno que es su gobierno. Y si ese gobierno dijera, va a duplicar el presupuesto educativo, se puede entender que sea, que pueda tener una justificación, pero en las condiciones donde estamos hoy es simplemente un freno a cualquier posibilidad de lucha en serio por transformar estas situaciones, ¿no? Claro. Es un desafío que tenemos por delante y, bueno, porque no podemos seguir enfrentando esto liceo por liceo, escuela por escuela, cada vez que hay una situación emergente, explota, se hace un paro, se ocupa, se logra un portero, se logra claro. Un cargo más, pero no estamos teniendo soluciones de fondo que realmente requieren un presupuesto mucho más importante. Yo no le quisiera, pues no le pondría un número, ¿no? Pero el 6% más uno es una reivindicación. Mm. Estamos bastante lejos de ese 6% más uno y todo indica que no vamos a llegar a ese presupuesto, ni lejos. Además de todo lo que incluye este presupuesto, que no tiene que ver exactamente con la educación pública. Es el desafío que tenemos los sindicatos, ¿no? De la independencia de clase y de la lucha por reivindicaciones que son profundamente sentidas y que tienen que ver con las condiciones de vida de los estudiantes, de las familias y de nosotros mismos como trabajadores, de nuestro salario, de nuestra cantidad de horas de trabajo. Porque un docente trabaja 60 horas por semana, no está realmente en condiciones de hacerse cargo de estas situaciones. Por más que quiera, ¿no? Es un problema que es concreto, físico, ¿no? Sí, si tenés 60 horas de clase, preparás las casas, protegís, se te escapan estas situaciones, más allá de la buena voluntad que puedas tener, porque tenés que trabajar muchas menos horas. Incluso eso te permite atender a tus propios hijos y que después no tengan que ser atendidos por colegas tuyos en situaciones que no deberían suceder, porque si estuvieran más presentes no pasaría, ¿no? Pero es una cadena de situaciones que a veces exceden el ámbito académico, pero que, bueno, que mientras tanto se puede hacer, que requieren una inyección de presupuesto importante. Bien. No vemos que eso esté planteado, ¿no? Claro. Desde el gobierno. Claro, además. Y bueno, los sindicatos están condicionados a esto, ¿no? A este vínculo con este gobierno. Sí. Que sí. Desde las filas mayoritarias, desde la burocracia sindical, se entiende como propio y van más a una defensa del gobierno que a una defensa de las reivindicaciones de los sindicatos y de los reclamos de los trabajadores. Sí, además uno piensa, Andrea, ya te vamos a liberar, que ese famoso 6%, ¿no? Más uno, uh-huh. Está planteado desde hace años, hace ya, no sé, desde los... Por lo menos 5 años. Sí, desde antes que el Frente Amplio llegara al gobierno. Sí. En otra situación, ¿no? Uh-huh. En otra realidad que no ha llegado a los niveles de deterioro social de lo que estamos hablando contigo en este rato. O sea, se requeriría incluso una inversión mayor para enfrentar estas cosas a ese 6%, si nos vamos a poner... En el ámbito educativo, en el ámbito de la atención a situaciones en el entorno, ¿no? En el territorio, como se llama, que nosotros nos excede, también implica un presupuesto importante para NEP, para los centros educativos, para primaria, para secundaria, pero también para todo lo que atiende INAU, ¿no? Que sí. No es solamente la reclusión, sino la atención de situaciones de menores en situaciones vulnerables, que no se está pudiendo con, porque no se tienen los recursos, los medios y la cantidad de personal necesaria. Claro. La salud requiere personal, requiere tener más psicólogos, más médicos, más atención a los adolescentes, no que le den número para 3-4 meses después. Va a ser todo un desafío. Tiene que ver con un presupuesto hacia las necesidades sociales o a sostener los compromisos con los bancos y bueno. Exacto. O sea, es algo que interpela, primero, como decís, interpela al gobierno, decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esta verdadera emergencia social? Y por otro, interpela, como vos decías, al movimiento sindical, ¿no? A los sindicatos, porque hemos tenido ya experiencias de conflictos donde gobiernos del Frente Amplio declararon. Exactamente. Y repetimos, en todo un panorama que se ha agravado. Así que va a ser todo un desafío que habrá que centrar en ese sentido. Andrea, te queremos agradecer este rato. Sí, un día particular, ya te digo, ayer después del suceso este del robo, siempre me deja muy, no es la primera vez, pero generalmente son adolescentes, jóvenes que podrían ser mis alumnos y me generan una situación muy... Sí, increíble que justo el día que arreglamos para hablar contigo te pasó eso el día anterior. Sí, ayer de tarde. Bueno, te mandamos un abrazo, Andrea, y gracias por atendernos esta mañana. Por favor, muchas gracias. Chau. Saludos a todos.